con la escucha es suficiente para conectarse con lo demás. Rotativa Roja es un parte informativo giratorio. Rotan las voces, las miradas de manera colectiva. Un disparate. Frente al modelo de ayer y de hoy, 24 de marzo, Jornada Cultural por la Memoria y la Resistencia. Invitamos a todos los vecinos a sumarse a este encuentro que pretende reflexionar sobre la dictadura del 76 y conmemorar a los 30.400 compañeros desaparecidos, abrazando su lucha contra este modelo de ayer y de hoy. Creemos que es importante hoy más que nunca cuidar y mantener nuestros espacios de intercambio cultural y compartir compartida de resistencias. Vení, no te quedes en casa, acércate con tu propuesta, trae tu parche, mantengamos viva la memoria. Domingo 24 de marzo en la plaza de la estación de trenes de Casa Grande. Convocan vecinas y vecinos de Casa Grande, autoconvocades. Y te cuento que también hay un flyer que está circulando respecto de esta actividad, de esta jornada de lucha, que va a haber una restauración de una placa que hay puesta en la plaza, que se va a inaugurar una plaza de la memoria, y se va a restaurar una plaquita en conmemoración de los compañeros desaparecidos. Se va a estar presentando Saltando el Cerco, que son los compañeros de Radio del Monte, que están haciendo un informativo también semanal. Va a estar presentando eso. La Radio Roja. Va a estar presente Radio Roja, haciendo, transmitiendo todo el evento. Todo el evento. Va a haber una ronda de resistencia textil. Invitan a llevar agujas e hilos para hacer un parche. El dúo Acronaca, va a haber un micrófono abierto, va a haber estampado de serigrafía en vivo. Invitan a llevar remeras para el evento. Y también va a tocar Carlitos Alegre, compañerazo músico de aquí. Va a tocar Lallillo. Qué lindo, va a tocar dúo, el dúo Darío y Ariel, Menta Mental y NN SK. Todo esto va a suceder este domingo. ¿Este domingo a partir de qué hora? ¿3 de la tarde? A partir de las 3 de la tarde, a ver si tengo bien el horario. Puede ser. No dice exactamente, pero sí, a partir de las 3 de la tarde. Sí, es a partir de las 3 de la tarde. Bueno, nada, no te lo pierdas si estás escuchando esta noticia. Nada, agendátelo, domingo 3 de la tarde, domingo 24 de marzo. Jornada de lucha, jornada de memoria. Sí, recordando los 30.400 desaparecidos. Nada, en Casa Grande, aquí en nuestro pueblo, bueno, están invitados todos, ¿no? Todos a acercarse a esta jornada de memoria, que, bueno, también, o sea, una jornada de memoria, pero desde la alegría, ¿no? Desde la reivindicación, desde la lucha, desde el encontrarnos. Y desde el encuentro, también pensando en la unión, que es tan importante en este momento para la organización, ¿no? Como convocando a diferentes instituciones, a diferentes organismos, a diferentes agrupaciones, en esta idea de pensar la unidad y pensar, digamos, cómo nos organizamos y cómo seguimos construyendo esta memoria colectiva que tanto nos interpela con todo lo que está pasando. Capaz que en una de esas podemos tener la palabra de alguien de la organización y le podemos preguntar y que nos cuente un poquito en vivo cómo viene esa organización y cómo va y ¿no? Capaz que en una de esas tenemos... Capaz que surge la magia. Capaz que surge la magia. Y en relación, compañero, ya que estamos con la temática, no solo acá en Casa Grande va a haber actividades. Claro. Que sino en el marco, ya que estamos por esta punilla hermosa, queremos compartir esto que también es una noticia. En el marco de la semana del 24M, la Mesa de Derechos Humanos de Cosquín, Santa María, y la Municipalidad de la Ciudad de Cosquín invitan a las organizaciones sociales, ambientales, instituciones educativas, centros culturales y al público en general a la inauguración de la muestra artística 24 Memoria Sí. La muestra se realiza en el Centro de Congresos y Convenciones en Cosquín, Tucumán, 1032. Desde las 18 a 22 horas, de 8 a 20 horas. Se inaugura el día 18, o sea, hoy, 18 de marzo, a las 19 horas. Los expositores invitados son Ricardo Geri, Elia Bizarro, Silvina Acuña Simons, Jorge Matalia, Octavo Muñoz, Celeste Tosco, Palabras Mágicas, Magdalena Audapsovi. Y también, no solo va a ser una muestra, sino que va a haber actividades durante toda la semana. Es interesante que en Cosquín también esté sucediendo esto. Cuentos prohibidos, palabras mágicas, martes 19 de marzo, 15 horas, y jueves 21, y el jueves 21 a las 10 horas. Van a estar pasando un documental, La historia inconclusa de un asesinato, de Willy Burns, el miércoles 20 a las 10:15 y a las 19 horas. Producción de El Cuarto Patio, realizado por Octavio Muñoz. Y el viernes 22 en la UPC de Cosquín, descubrimiento de una placa en conmemoración. A 48 años del golpe cívico-militar eclesiástico, los compañeros dicen: la patria no se vende, en la calle se defiende, 30.000 presentes. Por más memoria, verdad y justicia, les esperamos. Esa es la convocatoria y la invitación de la Mesa de Derechos Humanos de Cosquín y Santa María de Punilla. Está bien, hay gente que va a ir para Córdoba, también me imagino, ¿no? También en Córdoba seguramente va a haber alguna linda concentración y actos y actividades. Y en Capilla del Monte creo que también está trabajando la multisectorial, que es otra, una agrupación que está surgiendo desde Capilla, donde seguramente haya movilización, marcha, también en todo el valle estamos movilizados. ¿Se armará una multisectorial acá en Casagrande también, en la zona? Le podemos preguntar después a la gente. Veremos qué pasa el 24 de marzo. Creo que puede ser una instancia interesante para ver cómo nos organizamos y cómo aunamos esas diferencias o qué hacemos con esas diferencias para seguir construyendo.